Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Sobre el pucho y con toda la onda, arrancamos el programa de hoy de Requiem por un sueño. O sea, señores, el programa de la revista Requiem en internet, en la heavymetalradio.com.ar, la radio cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Aquí a mi lado ya está el caballero Zoidberg, la némesis del metal. Él es lo que el heavy metal no es. Preguntas, correspondencia, hate mail, como dicen por ahí, es decir, cartas de odio a él. Claro. Él se encarga. ¿Cómo va eso? Por ahora bien. Me parece fantástico. ¿Tiene ganas de trash? No. Bien, entonces de jazz. Vamos. ¿No hay jazz? No hay jazz, hay trash. Qué lástima. Tenemos trash para arrancar. Bueno. ¿Te gusta picado finito con grano entero de pimienta? Lo que viene va a ser ideal. Una banda inglesa, raro, porque es una banda de trash, suena como los americanos, pero una banda inglesa se llama Evile. Sí, acaban de sacar el disco y todo el mundo está impresionadísimo con esta banda que, créame, no le aporta absolutamente nada al trash tradicional. Es exactamente como sonaban las bandas en los 80s de trash de la Bay Area. Bueno, exactamente así, sin agregarle una gota de nada personal. El público se renueva. El público se renueva definitivamente. Escuchá este Evile y Enter the Grave, es decir, entra a la tumba. Así también se llama el disco. Este es el tema que da título. Señoras y señores, para arrancar con todo, Evile, un representante moderno de un estilo, tendremos que decir antiguo, que lo parió si seremos viejos. Bueno. We'll be right back. Y así fue Ibai, la arrancamos con Trash, mi viejo. Podríamos haber elegido Testament, podríamos haber elegido Exodus, Slayer, qué sé yo, cualquier, pero no, elegimos una banda nueva para poner algo de Trash, que no está mal. Ajá. Y mientras esperamos la nueva Requiem... Mientras esperamos las medialunas. Las medialunas también estamos esperando. Y la nueva Requiem, no le quepa duda que también, la número 12 se viene en camino, tapa Ozzy Osbourne. Y mientras tanto tenemos concursos. ¡Concurso! Así es, amigos. Revista Requiem, mientras estoy... Permítame que voy a matar al perro y vuelvo, Con todo el señor. ¡Sorteos! No lo maté, pero algo hice. Vamos con concursos. Mejor ahora que comienza el programa y todos están frescos y todavía no desertó la mayoría. Tenemos un concurso Creator Hammerfall Cotipelto. Todo en uno. Creator en un lado, Hammerfall en el otro y Cotipelto de árbitro. Ahí está. Esa es la idea. Stargate Productions y Revista Requiem sortean un meet and greet más la entrada al show más un póster de Creator, Hammerfall y Cotipelto. Más un pancho. No, eso corre por su cuenta. Van a venir a pedírselo a usted. Ah, bueno. Por motivos de organización, el ganador deberá elegir a solo una de las bandas para el meet and greet. Correcto. O sea, vos elegís con Creator, con Hammerfall o con Cotipelto. ¿Sí? No es cosa de andar paseando por todos los vestidos. No, no, tampoco es la cuestión, ¿no? El encuentro se realizará el sábado 29 de septiembre en el estadio Pepsi Music. Esto es obra, me imagino. Obra. Para participar, a ver, aquí vienen las bases. Envía un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los siguientes datos. Nombre. DNI, dirección, teléfono, mail y la frase quiero conocer a con la banda elegida en el subject o destinatario. Muy bien. No es tan complicado, ¿eh? No es que te piden la BCG, no es que te piden nada. Es nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase quiero conocer a en el subject o destinatario. El premio no incluye gastos de traslado, si por alguno va a decir... Claro, de la Patagonia, claro. No, está bien, no es cuestión. Aunque sea de Belgrano, no tiene importancia. Dice, el ganador será notificado por teléfono y su nombre se publicará en el próximo número de Requiem. Sí. Sí, no en este, sino en el siguiente, por supuesto. Un detalle. Ajá. Después de tantos años de encuestas y concursos en las revistas que usted supo dirigir... Sí. Por favor, muchachos... No pongan nombre Pepe Maiden o por Dios. Carlos Hammerfall. Esas boludeces guárdenlas y va con nombre y apellido real. Tiene que coincidir con el documento. Porque claro. Ya una vez me acuerdo que un tipo se perdió de ir a un lugar porque puso Roberto Gillan, ¿viste? Una cosa así. Una cosa. No. Nombre y nombre todos los datos reales. Yo le voy a decir una mejor todavía. Llegaron las medialunas. Uy, qué grande. Pasá, no te pides. Nunca hay que decirle que no a las mierdas. Yo te voy a encontrar una mejor. Una vuelta estábamos en la Heavy, Russo, Nagy, etcétera, etcétera. Y estaba ni más ni menos que Saxon ese día. Ajá. Biff Byford estaba ahí. En persona. Tal cual. Y quedamos en que uno de los tipos que saliera al aire le íbamos a dar para hacer preguntas a ellos, ¿no? Y salió un pibe y dice que se llamaba Ricardo Osbourne. Y cuando dijo así, Byford se quedó, ¿no? Y le dije, Byford debería decir. Se quedó y le dice, un tal Ricardo Osbourne, pero se llama Osbourne de verdad. No se llama Osbourne, ¿verdad? Se puso ese nombre para hablar y qué sé yo, pero es fan de Osbourne. Mirá, la cuestión es que se enganchó tanto con eso que pasó el tiempo y no pudo salir al aire el pibe. Es buenísimo, se lo perdió por tener el apodo equivocado. No, pero esto tiene que coincidir con el documento. Tal cual, amigo. Bueno, otro concurso más, el de Creator Hammerfall Cotipelto, ya anunciamos. Otro más. Icarus Music. Yo digo Icarus Music, me salió. Icarus Music y Revista Requiem sortean un meet and greet con entrada al show de Therion. Esto es el martes 25 de septiembre en el Teatro de Flores. Ajá. Mismo caso, Para participar envía un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los datos, nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase, atención, concurso Therion en el subject. Acá no hay nadie a quien conocer porque es una sola banda. Claro. Totalmente. Concurso Terion. Concurso Terion. Supongo que vamos a estar con Christopher, me imagino yo, con la gente. Bueno. El premio, por supuesto, no incluye gastos de traslado. Y el ganador será notificado por teléfono y su nombre se publicará en el próximo número de Requiem. Ajá. Vamos preparando los motores antes de lanzarnos a pleno con el programa y disfrutar de las medialunas, el café y lo demás que trajo acá Paola. Porque Paola está aquí hoy con nosotros, ¿eh? Volvió vestida de enfermera, no lo puedo creer. Así es. ¡Mamasa! No nos importa. En nuestros sueños húmedos lo sos. ¿Qué querés que te diga? Por favor, perdón, ¿de qué está vestida? Disculpa. De asistente. Muy bien. No, tampoco. De instrumentadora quirúrgica. Pero bueno, si pero si está el cirujano, sí. Y el que está al lado es la asistente. No, lleva ese nombre. El equipo quirúrgico. Conformado por el cirujano, el ayudante del cirujano, bueno, el primer ayudante, el segundo, que suelen ser residentes, sí. La instrumentadora o instrumentador, un instrumentador que circula, que es el contacto entre el quirófano y el exterior, digamos. Ajá, mira vos. El anestesista. Aquí viene el anestesista sobrenatural. ¿Qué necesita? No, es un equipo quirúrgico. Era un tema de génesis. Ah, ok. Correcto. Yo un día estaba en el quirófano y pregunté, ¿vos sos el cirujano? Sí, agárramela con la mano. Muy bien. Muy bien, ¿y quién franelea el cirujano de todo lo que están ahí? No, quién franelea. Y no sé, alguien tiene que franelear con la instrumentadora quirúrgica, para algo tiene que estar. No, para... No, no está para eso. No, pero está para hacerse cargo del instrumental, preparar la sutura. Che, pero ¿y cómo se llama el que circula? Instrumentador circulante. No, de veras se llama instrumentador circulante. Sí, y quiero conocer uno, ¿lo puedes traer al programa? Y el que dice Anacanapana y todo eso. El que brinda los instrumentos sos vos. Claro, claro, sí. Ah, el que instrumenta. Bueno, no importa, pero instrumentadora quirúrgica... Trajo los instrumentos, sí. Le da una trompeta. Claro, para hacer un violín. Y mientras tanto el tipo con el pecho abierto, mal. Va. Señoras y señores, lo que se viene es ni más ni menos que Terion el próximo 25 de septiembre. Qué ganas de escuchar algo como esto, por lo menos, ¿no? Come on. Maldición, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Sorprende con las medialunas en la boca. Están muy buenas. Están buenas realmente, ¿eh? Bien. Yo tenemos café, pero usted se trajo tecito. Siempre yo el té. Muy bien. The 5 o'clock tea. Bien. Pero no son las 5 en punto. No, ni a palos. Espere que tome un traguito y seguimos, ¿eh? Un saludo a la gente de la Continental. Bueno. Bueno. Primero que nos, que nos faciliten gratis el material. Claro. Bueno. Le comento, amigo Soyber. A ver. Somos una especie en extinción. Ajá. Definitivamente. Usted y yo, para empezar. Y otros que tenemos también cerca y son conocidos, también. Pero usted y yo, sobre todo, que son los que estamos ahora frente al micrófono. ¿Qué ocurre? El mundo del futuro será bisexual. Ajá. La conclusión se basa en que se atenúan cada vez más las diferencias entre hombres y mujeres, dice el diario Clarín del domingo 26 de agosto. El mundo del futuro será bisexual. Eso mismo. Qué bien. Dentro de por lo menos tres generaciones, el mundo evolucionará claramente hacia un modelo único en el que predominará la bisexualidad. Ajá. Lo afirmó levantando un revuelo el oncólogo Humberto Benionesi, de 81 años, espléndidos, varios matrimonios y media docena de hijos. Claro, el pobre hombre ya probó de todo, ahora quiere también la bisexualidad. Dice uno de los más famosos científicos de Europa. Humberto Veronesi está terminando sus vacaciones en el mar y no se tiró atrás cuando medios de prensa italianos le pidieron evocar un tema que ha formado parte de la movida veraniega europea en playas y salones. Dice, básicamente, las diferencias entre hombres y mujeres se atenúan porque el hombre no debe luchar como antes por la supervivencia suya y de la especie, y produce, por tanto, menos hormonas andrógenas. La mujer, que vive una revolución que la afirma cada día en nuevos roles, también hace en su organismo menos estrógenos. Los órganos de la reproducción se van atrofiando lentamente. Yo no sé si eso es bisexualidad o androginia, en realidad. La verdad que sí, es lo que a mí me dio en pensar. Esto no es bisexualidad. Es más, la nota del diario es tan desastrosa que ponen cuatro ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver con nada, entre los que figuran Angelina Jolie, John Maynard Keynes, el economista británico, Lord Byron, ¿qué tendrá que ver? Cole Porter, no sé, qué sé yo. Cole Porter era gay. Sí, por eso, son cuatro ejemplos. Tenía, que tienen lo que pasa que en esa época, muchos homosexuales, de cara a la sociedad, intentaban ocultar su condición arreglando un matrimonio. Sí. O al menos un noviazgo. Mucho más cerca en el tiempo, Rock Hudson. También. Por ejemplo. No, pero de todo el mundo. Pero en Hollywood era... en algún momento se dijo que era homosexual. Mira, concretamente. No, pero Cole Porter era homosexual. Bueno, declarado. Obviamente. O sea, no declarado justamente, pero sí. A ver, yo no voy a andar por el mundo diciendo que Oscar Wilde era un machote. Claro. O sea, no es la idea. Pero tampoco es importante. A ver, me acuerdo del caso concreto de Cary Grant. De Cary Grant siempre se rumoreaba por ahí que el tipo jugaba para los dos Winners y para los dos equipos, y una cosa y la otra. Él siempre lo desmintió. Una vuelta que Chevy Chase hizo un comentario en televisión sobre su supuesta homosexualidad, lo demandó, y tuvieron que arreglar por fuera de los juzgados. Y tuvo cinco esposas, o sea que si querés tapar una cuestión de homosexualidad, claro, por ejemplo, no te cases cinco veces, es perder el tiempo. Además, la esposa, la tercera de ellas, cuando le fueron a preguntar, ¿Cary era homosexual? No sé, no sabría decir, estábamos muy ocupados cogiendo. Claro, es lo que hay que responder, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si era o no era, pero ¿qué importa? Además, no es el punto. Lo que sí es verdad que cada vez está más aceptado el tema de que uno elija su orientación sexual. Lo que ocurre es que en algunos casos, como en esta... Usted llamó la atención exactamente sobre el punto que yo había tomado como pivote. Claro, este hombre está hablando de que los dos géneros están como emparejando, fusionando o transformando en uno solo. Claro. Se acercan más... uno al otro en características físicas y psicológicas. Y además lo que habla este hombre es que va a haber una pérdida de la intención sexual. Ajá. ¿No? Que a mí me parece que eso por ahí no es tan así. No, no, pero sí es verdad que hoy en día, por ejemplo, algunos tabúes se han caído completamente. O sea, el tabú de por ejemplo, de la homosexualidad femenina. Ajá. O sea, nadie anda discriminando mucho por el tema de la homosexualidad femenina hoy en día. Porque además a los hombres encima nos gusta como fetiche. Ajá. Digamos así. La homosexualidad masculina todavía en algunas partes, en Argentina, por ejemplo, todavía es común hacer chistes de gays así subidos de tono, reprobatorios, o qué sé yo, pero en Europa no. Claro. Son cosas, ¿no? Dice acá el hombre, por ejemplo, Veronesi cree que el sexo seguirá siendo una realidad, pero como gesto de afecto y no como vía de reproducción. ¿No será ya importante si elegimos hacerlo con una persona del mismo sexo o no? Bueno, está bien, puede ser. En todo caso, yo le voy a decir, ciertas bandas ya se dieron cuenta de esto. Ajá. Y empezaron a hacer canciones que van directamente a este punto. El tema es que con el tiempo surgió, sobre todo en los años 90, una política titulada de lo políticamente correcto. Uh-huh. Entonces, lo políticamente correcto, que es algo así como una especie de eclosión norteamericana del asunto, terminó siendo algo así como que no se puede discriminar a nadie por nada, ¿no? Pero ocurre que cuando vos sos parte de una mayoría, no podés discriminar, pero la minoría sí te puede discriminar a vos. Es un tema muy debatido últimamente. Por ejemplo, si un blanco hace un comentario sobre un negro, se lo puede llevar a juicio. Pero si un negro hace un comentario sobre un blanco, no. Ajá. Por ejemplo. Lo mismo ocurre si un heterosexual hace un comentario sobre un homosexual y no a la inversa. Entonces se están reevaluando todas las leyes. Va, se están reevaluando. En realidad no están haciendo nada, están los republicanos. A los republicanos les viene fantástico el tema de la discriminación. Uh-huh. Pero la idea es reevaluar un poco todos esos valores parciales que se tienen y empezar a considerar como discriminación todo, no solamente una parte. Es por eso que hoy, gracias a este artículo de Humberto Veronesi, vamos a presentar un tema del gran discriminador en gente que está de la nuca. No es un mártir porque se ha convertido directamente en Dios. ¿Ah, sí? Así lo dice su iglesia. ¡El Duce! ¡El Duce, señoras y señores! ¡El Duce! Vamos a presentar... Para los que no lo conocen, a El Duce. Y su banda. Y su banda Dementors. ¿Sí? No Dementors, que estaban dementes. Ya no. Estos eran los mentores. Los mentores. Dementors, tal cual. En particular, vamos a hablar de El Duce, porque El Duce era el gran promotor de la discriminación en toda regla. Ajá. En una época en que el glam metal, estoy hablando a mediados de los 80s, era algo así como la norma, es decir, las bandas que conseguían tocar en todos los clubes eran las bandas que se ponían brillito en el pelo, se pintaban los labios, se calzaban expandex, etc. El Duce, con sus otros dos acólitos, salía y tocaba con un pantalón que normalmente no podía llegar a abrochar porque estaba tan gordo que la zapal le desbordaba, sin remera, sin nada, o sea que se veían todos sus atributos adiposos, y para colmo con una capucha en la cabeza. Tipo verdugo. Claro, medieval. Tipo verdugo medieval, pero con reminiscencia de Ku Klux Klan, aunque era negra, ¿no? La capucha. Y además de eso, una tapa de inodoro en la cabeza, ¿no? O sea, por encima de la cabeza se la colgaba y le colgaba del cuello. Era baterista y cantante de la banda. Como una especie de collar, claro. Ahí. O sea que una visión, chicas, ustedes saben. Sí. Una visión de ensueño. Un sex symbol. Tal cual. Todas las tapas de los discos de los Mentors figuran con ellos tres y siempre chicas semidesnudas a sus pies o cosas semejantes. Un grasa maravilloso. El día que se sacó la capucha, la gente comprendió por qué tenía puesta la capucha. Era un gordo pelado, espantoso, sucio, con los dientes podridos. Un espanto de hombre, y para colmo, el estilo que decían haber inventado se llamaba rape metal, o sea, metal violación. Otros decían que no, que era incorrecto y que había que llamarlo porno metal. Ajá. Le voy a decir todavía más acerca de esta gente. Pasaron por un leve periodo de conocimiento general y de exposición general cuando fue lo del PMRC. Cuando Tipper Gore, la esposa de Al Gore, que fue en algún momento candidato a presidente de los Estados Unidos, organizó su cruzada para tratar de eliminar las malas palabras del rock, o por lo menos de ponerle los stickers a los discos. Y en una de las audiencias sale un señor, un reverendo, hay que llamarlo de alguna manera, ¿no? Un religioso de nombre Jeff Link, y dice que ciertas cosas son intolerables, como por ejemplo esta letra de los Mentors, y empezó a leer. La letra no decía gran cosa, digamos, el verso más, o los versos más llamativos es: agachate y olé mis vapores anales, tu cara será mi papel higiénico. Claro, tuvo la mala suerte ese señor Jeff Link, que fue y lo dijo en una audiencia, ¿sabe a quién? ¡A Frank Zappa! Frank Zappa directamente le dijo: mire, si usted se toma en serio esas cosas, usted no merece solamente que lo prohíban, merece estar en la cárcel, ante las risotadas de todo el mundo presente. Porque, digámonos la verdad, Frank Zappa era lo más, tanto arriba como abajo del escenario. ¿Se acuerda de aquel video fabuloso Does Humor Belong in Music? Ajá. ¿Pertenece el humor a la música? Bueno, un personaje arriba y abajo. Esta vez fue abajo. Hay que admitirlo, dieron buena pelea los chicos. Dee Snider, Frank Zappa, John Denver. Dijeron cosas muy piolas. Que en ese momento no se hayan recogido como corresponde, es otro tema. La cuestión es que en ese momento el Duche se hizo bastante conocido porque dio reportajes y todo. Era un loser absoluto, todos lo sabemos, porque la banda era muy under y no lograba vender más que una cantidad. Las canciones eran horrorosas. Todas hablaban en contra de los homosexuales, en contra de las mujeres, las feministas. O sea, era todo lo peor que podía haber, estaba en las letras de los Mentors. Así de sencillo. Volvió al candelero en algún momento cuando murió Kurt Cobain. Claro. Porque salió a declarar que Courtney Love le había ofrecido pagar $50,000 por eliminar a Kurt. Eso no es que salió solamente él en los reportajes. Está en varios de los libros de hecho, que salieron acerca de la muerte de Kurt Cobain. La leyenda se agiganta, digamos, cuando tenemos en cuenta que el tipo hizo esa declaración. Sí. Para un documentalista. Ajá. Que estaba investigando la muerte de Kurt Cobain. Sí, señor. Y ya estando el Duche citado como testigo. Exactamente. Y en el lapso entre ese reportaje y los 10 días que faltaban para que hiciera su declaración testimonial. Sí. Murió en circunstancias muy, muy extrañas. Muy extrañas. Nick Broomfield se llama el director de aquel particular corto. No, un documental mediano, en realidad. Kurt and Courtney se llamaba. Ajá. Claro, de hecho, el tipo estaba tan, pero tan preocupado. O sea, el tipo iba a declarar en la corte bajo juramento que Courtney Love le había garpado 50.000, le había prometido. Sí. $50,000 para matar a Kurt Cobain, y Kurt Cobain se murió, o sea, se mató. Uh-huh. En el interín, o sea. Exactamente. Pero que él lo que quería no era dar a la muerte de Kurt Cobain como asesinato, sino probar de que el plan ya estaba en marcha y que el chabón igual se voló la tapa de los sesos. Pero, no, ¿cómo fue que se mató? No, ¿sí? No. Es peor todavía. Lo aplastó un tren de alta velocidad. No, a Kurt Cobain. Se pegó un tiro. Ah, bueno, por eso. Claro. No, Kurt Cobain no, ni siquiera para eso fue original. No, no. Agarré y se pegó un tiro, pero el Duche no maestro. O lo habían dormido, o lo habían bloqueado, o lo habían matado ya. A ver, el último reportaje que le hacen al Duche, el tipo en un momento de clase. Así es, amigos. El Duche, igual que Gardel, cada día canta mejor. ¿Eh? En esta canción, en la letra, dejaban clara su postura. Seremos gordos, feos y no sabemos tocar, pero al menos parecemos hombres. Eso dice. Eso dice la letra. No está nada mal para el mensaje, porque acá lo importante es el mensaje, vea. El Duche sigue vivo. Exacto. Nuestros corazones. Gente que está de la nuca se honra o se honró hoy en presentar ni más ni menos que a uno de los grandes. Efectivamente, no hace falta que les diga que los de la banda no sabían tocar. No. Ya ven, el baterista estaba en Venus, el guitarrista en Plutón y el, bueno, el baterista era el Duchi, imagínese. O sea, que tocaba la batería y al mismo tiempo cantaba. O sea, no es que era como Dan Biller o como otros tantos que hacen. O sea, una broma. Una broma querible. Bueno, lástima acá, que los temas se hacían un poquito largos. Sí, a ver. Javier Izurieta, desde Madrid, dice que por la gloria de Pete Sampras pongan algo de Hard Rock. Algo vamos a poner, Javier. Algo vamos a poner. Mandamos un saludo grande a Javier que está en Madrid. Espectacular, sí. Sí, pero definitivamente. Terrorífico nuestro amigo. Bueno, vamos a tratar de borrar la mala impresión que pudo haber producido con dos temas más. No, vamos a intentar hacer algo al respecto. Señoras y señores, una banda rusa. Ajá. Que ha provocado bastante revuelo en estos tiempos, a pesar de que su estilo no es el estilo que arrastra multitudes. Se trata de progressive metal, llamémoslo así. Sí. Sí, pero una banda rusa, uno dice, raro, cantan en inglés para colmo. Y se jugaron, hicieron una movida muy particular para este último disco, en el que cambiaron cantante. O sea, era una movida muy particular. Ahora, se trajeron un cantante alucinante, un tal Jerry Lenin. Evidentemente no se debe llamar Lenin. Claro. Del mismo modo que Lenin no se llamaba Lenin. Era una especie de sobrenombre. No, Vladimir Ulyanov. Bueno, este no sé cómo se llama, pero se hace llamar Jerry Lenin. Es una banda muy peculiar porque no solamente tiene toda esta onda de metal progresivo, sino que las tapas de los discos tienen una onda muy particular que hace recordar a Tim Burton. ¿Ah, sí? Absolutamente. Las tapas de los discos, por ejemplo, al Extraño Mundo de Jack y demás, todas tienen como personajitos. Ajá. Y están hechas por el mismo artista. No averigüé quién es el artista. Bueno, la cuestión es que, además de eso, tienen también un estilo de narrar sus historias, porque todos los discos son conceptuales, que también los acerca bastante al estilo de Tim Burton de contar historias. O sea, que no es casual lo de las tapas. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Mechanical Poet, poeta mecánico. Ajá. Son realmente de temer. El disco nuevo se llama Creepy Tales for Freaky Children. Es decir, fábulas aterradoras para chicos asustadizos. Ajá. Lo curioso es que esto salió en el 2007, ahora en el marzo pasado, pero ya tienen listo el próximo disco, que está por salir ahora en septiembre-octubre. El nuevo disco se llama ¿Quién mató a Michelle Waters? Si yo mal no recuerdo. ¿Sí? Creo que ese era el título real. A ver, ya le digo bien. No, ¿quién se lo hizo a Michelle Waters? Hay toda una historia muy particular. Ahora, fíjese lo expresivo, lo histriónico del cantante, a pesar de que este no es el tema más indicado para destacar esas cualidades. Esto es Mechanical Poet y el tema se llama Urban Dreams, Sueños Urbanos. Para ir probando y para borrar un poquito la impresión que dejó el Duche entre nosotros. We'll be right back. batalla continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Jocelyn Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las rockerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Bueno, vamos a intentar hacer un experimento, ¿le parece? Un comparetti como el que hacíamos antes en AB César, tanto con usted como con el amigo Blue Oyster en Barcelona. Es decir, tomar una versión original y escuchar algunas versiones que salieron luego, es decir, covers. Claro. Lisa y llanamente. Lo que estamos escuchando es, ustedes saben, blues. En este caso, Howling Wolf interpretando el tema en cuestión, que es I Am Superstitious de Willie Dixon. Es decir, correcto. No soy supersticioso. Willie Dixon, todo un personaje, fue en algún momento un inspirador de la movida del blues, ¿no? De los años 50. Sobre todo en su rol de compositor. Sí. O sea, si bien grababa y cantaba sus propios temas, se lo conoce más por cómo han versionado todos los grandes del segundo periodo del blues. Los temas de Willie Dixon. Tal cual, laburó, o sea, en la Chess mucho tiempo. Laburó para, trabajó para la casa Chess, y grabó un montón de temas de él, Muddy Waters, Howling Wolf, T-Bone Walker. Claro. Esa es la segunda camada de blueseros que ya estaban instalados en ciudades y tocaban instrumentos eléctricos. Claro. La primera camada es lo que se conoce como blues rural. Y son grabaciones que se hicieron en décadas de 20, 30 y 40 directamente en las plantaciones o en estudios muy precarios y con instrumentación acústica. Sí, ten en cuenta que en aquellas épocas se vivía peligrosamente y el amigo Willie Dixon pasó por muchos estadios antes de llegar a su destino en la casa Chess, donde creó lo mejor de su repertorio. Por ejemplo, un dato curioso es que fue campeón de boxeo. Sí. Por ejemplo, entre otras cosas. Un personaje realmente. Pero seguramente, vamos, no te interesa tanto eso, sino una de las versiones posteriores. Concretamente esta. Así es, Megadeth en algún momento, en la época de Peace Sells But Who's Buying, en 1986, hizo una versión de este tema. Que hizo, ¿no?, que la sección pase a llamarse ¿Cómo destrozar un gran tema? No, por favor, esto es arqueología vital. Porquería. Sin embargo, vea que acá hay un tema muy importante. Por a mí lo que me interesa no es tanto la versión de Megadeth, sino cómo Megadeth llegó a esta versión. Es decir, yo quiero mencionar al eslabón perdido. Ajá. Es decir, porque Megadeth no tomó el tema directamente de Willie Dixon, ni de Howlin' Wolf, ni de los Luceros, sino que hubo un antecedente de rock pesado del cual tomó justamente Mustaine la idea de hacer este tema. Esa idea en particular le viene de otro gran guitarrista que para colmo figura entre los favoritos de Dave Mustaine, y que en su primer disco heavy, entre comillas, llegó a sacarlo. Lo que van a escuchar ustedes ahora es historia pura. Año 1968, el Jeff Beck Group. Estamos hablando de un gran guitarrista, estamos hablando de Jeff Beck. Por supuesto, al cantante lo van a identificar, aunque en principio duden de que es, si es él o no. A ver cómo viene. Así de inmediato la voz del cantante, no se hagan problema, es más difícil de lo que parece por una cuestión de contexto. Ahora, imagínense un tipo con un smoking, pelo largo, rubio, escocés, ya anda por los 60 años, créalo usted o no, es Rod Stewart. Increíble, pero es verdad. Alguna vez Rod Stewart estuvo en una banda de rock pesado, fue en el Jeff Beck Group. Sacaron dos discos, los dos alucinantes, el primero que fue este, Truth, y el siguiente, Becola, prácticamente piedras de toque de toda la zona. Y acá el basamento del tema está más respetado en la cadencia, en la instrumentación. Sí, la experimentación está dada más que nada por la guitarra de Jeff Beck. Los toques que le pone Jeff Beck en el medio. Totalmente. Lo que sí, hay también una variedad muy importante entre la letra del original, que por supuesto habla de no ser supersticioso y esto. En realidad no es supersticioso, pero la letra indica como que respeta todos los clichés del asunto. Si cruza un gato negro por delante, si te barren con una escoba vas a terminar en la cárcel, si te pica la mano seguramente va a venir plata, sigo por acá mirándome, si te salta el ojo izquierdo alguien se tiene que ir, o sea, alguien se muere. Esa no la sabía, ¿eh? Esa no la sabía, pero bueno, es todo un repertorio de cosas y deja entrever como que en realidad no, pero quién sabe. Es mucho más valiente la versión de Rod Stewart y del Jeff Beck Group, que termina afirmando que si la mala suerte no lo agarró hasta ahora, ya no lo agarra más. Pero la letra de Megadeth va todavía mucho más lejos. porque termina con insultos hacia los que creen en las supersticiones y los llama paranoicos y cobardes y mariquitas, etcétera, etcétera. O sea que la letra se va transformando con el tiempo porque evidentemente el blues es arcilla y cada uno que lo agarra hace con él más o menos lo que se le da la gana. Pregúntenle a Led Zeppelin si no me creen entonces. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Usted se acuerda que esto lo hicimos alguna vez en el Ave César de la Palermo? Ajá. Bueno, en aquel entonces, no habían salido muchas de las versiones que salieron. Por ejemplo, esta versión que vamos a escuchar ahora sí había salido, pero nunca la habíamos pasado. Esto es ni más ni menos que Tesla haciendo ahí Superstitious, pero tomado directamente de la versión de Howlin' Wolf. Algunas versiones más como para tener a disposición. Salieron montones, vamos a aclararlo. A ver, yo de las que recuerdo. Recuerdo una de los Rolling Stones, recuerdo una de Chris Farlow, una de Pat Travers. Ajá. Anda por ahí dando vuelta una de Johnny Thunders con un toque punk muy particular. Pero nos limitamos en el día de hoy, por hacer el experimento más que nada, a las que corresponden al rock pesado. Vivian Campbell, aquel guitarrista de Dio y actualmente en Def Leppard, en algún momento sacó un disco solista tributo al blues y de hecho incluyó el tema. De hecho, suena así. Campbell deja muy claro que como cantante es un gran guitarrista. Sí. Pero de todas maneras admitamos que es una versión más próxima a las raíces blueseras que por ejemplo la de Megadeth, naturalmente. Sí, hasta ahora son las dos peores. Usted no te no, empacho o sea, el resultado va a ser que todas las que pasemos no le van a llegar ni a los talones al original, pero bueno. Bueno, eso es su opinión. Para mí hay algunas que superan, pero no. Es otra cosa. A mí me gusta mucho el original. Es más, tengo el disco I Am The Blues de Willie Dixon. Yo me empecé a interesar por Willie Dixon porque era una especie de fuente obvia para Led Zeppelin. Uh-huh. Pero para mí tiene una idea. No, pero lo curioso es que este tema lo grabó primero Howlin' Wolf. Claro, bueno, por eso pusimos el original primero que nada, porque ajá, además de la casa Chase fueron distribuyendo las composiciones del amigo Willie Dixon. Bueno, vamos a elegir un tema para cerrar este comparetti que parece haber salido más o menos exitoso y podemos volver a ponerlo en práctica, por lo que parece. Bueno, elegimos la de George Lynch, el guitarrista de Dokken, que entre los discos solistas que sacó uno en particular que se llama Furious George, o sea, Jorge Furioso, que tiene varias canciones que hicieron grupos de hard rock de los 60s y 70s. Entre ellos, la versión del Jeff Beck Group. Lo asombroso acá no es la guitarra de George Lynch en particular, sino la voz de Kelly Keeling, que no solamente en este tema, sino en otros también, trata de imitar al cantante original y lo logra de una manera asombrosa. Kelly Keeling, aquel cantante que estuvo con Yngwie Malmsteen, con Michael Schenker, con tantos otros. Logra imitar muy bien, en este caso imitar a Rod Stewart, en otras canciones trata de imitar a Farner de Grand Funk o a Leslie West. Ajá. Va intentando y lo va logrando, que es lo peor. Vea lo que hace para cerrar el comparetti de hoy el amigo George Lynch con Kelly Keeling para esta versión de I Ain't Superstitious, No Soy Supersticioso, del presente. Bad luck. presentación, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Muy bien, señoras y señores, tenemos en el Messenger a Javier, por ejemplo. Ya saben, para conectarse al Messenger, radio.requiem@hotmail.com. Ajá. Si quieren enviarnos material, demos y demás, es radio.requiem@gmail.com. Mm-hmm. Y por otra parte, ya que insisten, tienen al Zoiber con su propia sección aquí con nosotros. Javier, nosotros recibimos lo que vos nos estás tipeando. Pero a veces algunas cosas que te tipeamos nosotros parece que vos no las recibís. Esa es la. Me parece que es un tema de incompatibilidad de sistemas. Comprate una computadora, Javier. Sí, la verdad, man. Estás con en Madrid, esas máquinas piojosas que tenés. Claro, bueno, no, al resto lo recibimos bien. Los demás que quieran comunicarse a radio.requiem@hotmail.com para el tema del MSN y mandarnos comentarios en vivo, pueden hacerlo alegremente. Está Paola ahí sentada, vestida de instrumentadora quirúrgica, para atenderlos debidamente. ¿Qué trajo? Cuente. Bueno, traje la cuarta entrega. Ajá. De las versiones en jazz de temas de rock pesado. Usted sabe que la gente hace cola nada más para esperar estas versiones de jazz que usted trae, ¿no? Y hoy más que nunca. Uh-huh. En la primera presentación hubo una versión en jazz de Black Sabbath. Ajá. En la segunda de Led Zeppelin. Sí. La tercera fue Queen. Ajá. Y hoy le toca el turno a la banda que, creo yo, sin duda, tenía en su concepción musical más elementos jazzísticos. ¿Cree usted o sin duda? Creo yo sin duda alguna. ¿Cree usted sin duda? Creo yo sin duda alguna. Bien. Que era Deep Purple. Ajá. Es muy fácil versionar en jazz a Deep Purple porque, digamos que había muchos elementos de donde agarrarse. Ciertos temas son mucho más versionables que otros. Yo tengo uno en mente. Si me va a decir que va a pasar ese en particular, para mí era como jazz. Fue mi primera aproximación real al jazz y es el tema que yo pienso. Aquí lo que vamos a escuchar es Lazy. Tal cual. Lazy tiene también una entradita. De hecho, está tomado, según parece, está tomado de un tema de Otis Spam, que yo nunca alcancé a escuchar. Ajá. Pero había muchas influencias dando vuelta, el órgano, el fundamental, la inspiración principal de John Lord siempre fue Jimmy Smith, que es el padre del órgano de jazz moderno. Uh-huh. Blackmore escuchaba a Wes Montgomery, a Charlie Christian, o sea, Ian Pace era un fanático y el padre era baterista de una big band, o fue en algún momento. ¿Le puedo meter un dato a título personal? ¿Cuál? Cuando yo estaba en el secundario, la profesora de música, por ejemplo, cada vez que se hablaba de rock, piénsenlo, estamos hablando de los 70s, medio que era como que ponía una cara como si le hubieran acercado a la nariz un palito con mierda, ¿no? Pero bueno, directamente. Y en algún momento decía, no, lo que pasa es que el rock, como no tiene raíces con, digamos, que lo unan al jazz o a la música clásica o a la verdadera música, entre comillas, qué sé yo. Bueno, da la casualidad que un muchacho por ahí tenía un grabador y que justamente tenía la versión de Machine Head completa. Entonces se tomó el trabajo, mientras la profesora hablaba, de rebobinar hasta donde estaba la introducción de órgano de John Lord. Ajá. Y le dijo, nos permite, profesora, esto se lo dedicamos a usted. Y le puso la introducción de órgano de John Lord y luego él. La cara de esa señora. Sí, bueno, pero esto no es la regla, esto es una excepción. No nos importa, esta la ganamos nosotros. No, y aparte, más todavía, en las presentaciones en vivo, para el que está familiarizado con los piratas de Deep Purple y todo, había un desarrollo instrumental y un intercambio entre Lord y Blackmore que era prácticamente jazzístico. Ajá. Y sobre todo, en la faceta improvisacional, las improvisaciones tienen todavía hoy un fundamento 100% de jazz en Deep Purple. Onda que Blackmore y Lord sabían tocar, además. Sabían tocar, se entendían muy bien y aparte ya sabía uno por dónde iba a ir el otro en cuanto arrancaban con una idea a desarrollar. Y atrás estaba Pace, que tenía una dinámica muy jazzística. Yo no sé mucho del tema, pero Pace toca bien, parece. yo dije, mira, luego de todos estos años escuchando jazz y luego de 20 y pico de años como fanático de Deep Purple, he llegado a la conclusión de que de los cuatro instrumentistas, de los cuatro que tocaban instrumentos en Deep Purple, ajá, digamos en el Mark II, para ser más, el que más se acerca claramente a un desarrollo jazzístico en lo que hace es Pace. Ajá. Pace, tranquilamente, si Pace se hubiera dedicado al jazz, hubiera sido una superestrella, como lo fue Buddy Rich. Y no hubiera necesitado el quincho. Exacto. Es muy buena esa, ¿eh? No hubiera tenido que hacerse los implantes en la cabeza, porque en jazz no hay problema de esos pelados. No. La imagen nada tiene claro que ver. Pero bueno, vamos a escuchar Lazy, versionada por un organista italiano llamado Alberto Marsico. ¡No! ¡No puede ser! Alberto Marsico. Es demasiado. El Beto. Volvé, Betito, volvé, dale. Que después de su paso por Boca... ¡Recuperá! Claro. Bueno, Alberto Marsico en el Hammond. Sí. David Guidoni en trompeta. El otro casi es un futbolista. Bruno Marini. Bruno Marini. Le faltó la O y ya estaba. Ah, y si no es, merecería, está bien. Bruno Marini en saxo barítono. Mauro Ottolini en trombón. Ajá. Y Valerio Aveni en batería. Está bien, me parece bien. ¿Sabes cómo se llama una banda progresiva lunfarda? ¿Cómo se llama? Hammond del Medio. Ajá. Este lo tendría que haber dicho Sergio, pero me estaba yo cerca, no importa. Qué lindo. Bien. Alberto Marsico, Lazy. Con el propio Daniel, por supuesto, Matías Telis en guitarra, Leonardo Berina en batería y Maximiliano Espada en bajo, con Iván Sension de Watchmen y Jericho en la voz como invitado, tocan el sábado 1 de septiembre 23:30 en Asbury Rock. Seguimos, Roacio Cigales. El viernes 7 de septiembre Miguel Cigales presenta temas de su nuevo CD La Involución del Primate, compartiendo escenario con el trío RCM de Marcelo Roacio en Espacio Cultural Ex La Colorada. Mira vos, ahora se llama Espacio Cultural. De Yerbal y Rojas, Buenos Aires, a las 21 horas. Viernes 7 de septiembre vuelve Letal, con Mastifal como invitado en el Teatro de Rivadavia 7800 Flores. Orcas, sábado 1 de septiembre, 20 horas, en Acero, de Hipólito Yrigoyen 13626, Adrogué, provincia de Buenos Aires. El primer Bunker Fest, organizado por el programa Radial Bunker, el refugio fueguino del heavy metal, de FM Cayen 102.9, todos los domingos 21 horas, presenta a Metal Alquimista, Ader y Fuego Sagrado, en la Casa de la Cultura Ángela Loic de Río Grande, Tierra del Fuego, domingo 2 del 9, 19 horas, puntual. Estoy hecho una máquina. Puntual. Tal cual. El metal. Sábado 20 y domingo 21 de octubre en el Teatro ND Ateneo de Paraguay, 9-18. Glenn Hughes. Ahí vamos a estar. Ahí estaremos, firmes. Sábado 1 del 9, Razones Conscientes, este sábado, junto a la banda de Osiris, Inguas, Bajo el Dominio y Preeminencia en Especie Live. Especie Live. Avenida Mitre 5491, Wilde. Ya está, mandé todo. Se llama La Banda de Osiris. La Banda de Osiris, sí, tal cual. No es el grupo formado por un muchacho que se llama Osiris de nombre. No, me imagino que no, pero ya hubo... ¿Sabes que todas las bandas que se llamaron Osiris, que fueron muchísimas, tanto en Argentina como fuera de Argentina, y en todas partes, nunca hubo ninguna que trascendiera? O sea, el nombre está maldito. No, no creo. Conlleva una maldición. Sencillamente, es como Zeus. Tampoco nadie nunca... Hubo montones de bandas que se llamaron Zeus y no llegó a trascender ni una sola. Ajá. O sea que... Por ahí no es bueno ponerse nombres de dioses antiguos para las bandas, vaya uno a saber. Claro. A algunos capaz que le fue bien, Tiamat, por ejemplo. Pero es la tía de Matt. No, ni hablar. Bueno, Santiago Einar me mandó una relación de su viaje para la movida de Almirante Brown. ¿Se acuerda que la contamos? Ajá. La Almirante Brown, pero lamentablemente... Nos va a quedar poco tiempo y preferiría comentarla un poquito mejor para el próximo programa. O sea que lo vamos a dejar. Y ahora vamos a irnos de este bloque, ni más ni menos que con una banda que tomó su nombre del segundo disco solista. No, del segundo disco solista de Dickinson. No exactamente el segundo, ahora que lo pienso, tampoco. En realidad es el cuarto. ¿Cuarto? Sí. Machine Men se llama la banda. Son finlandeses y suenan bastante, la verdad, a Bruce Dickinson. El nuevo disco, Circus of Fools, igual que el tema que va a sonar ahora. Machine Men, che. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar alegremente, si le parece bien. Estoy notando en muchos lados que a los finlandeses le ponen fineses. ¿A sí. qué se debe? No, es una es indistinto. ¿Sí? Sí. No, no me suena bien, los fineses. Los patronímicos son así, ¿qué quieres que le diga? Son bastante, ¿cómo decirlo? Caprichosos. Ajá. Pero bueno, en este caso particular se trata de una banda producida por Mika Jusila, y las bandas de Mika Jusila en general empiezan a sonar todas iguales. ¿Y quién es Mika Jusila? El productor de Finnbox Studios, que hace pasar a todos los grandes de la movida de Power y Heavy por allá, y claro, empiezan a sonar todos muy parecidos. Esto alguna vez le había pasado a Sasha Paez y a otros productores de la movida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos recordamos con bastante dolor el incendio de Cromañón. Así es. Hace unos años, creo que fue en el 2004. Lo que a mí me llamó mucho la atención en ese momento, no en ese momento, un poco después, fue que se lo diera como una especie de circunstancia aislada dentro del contexto mundial de accidentes. Es decir, como que pasó acá porque acá estamos en el tercer mundo y no hacemos las cosas como se deben. En realidad no fue así. Incendios en discotecas hubo y habrá, y seguramente con algunos antecedentes espantosos en todas partes. El más célebre de todos, porque lo inmortalizó Deep Purple en una canción, seguramente fue el de Montreux, Suiza, el del casino. Ajá. Donde por suerte no hubo víctimas que lamentar, pero el casino ardió hasta los cimientos, y si no hubiera sido por la habilidad de Frank Zappa, al cual mencionamos antes, para sacar a la gente del local, probablemente hubiera que lamentar víctimas fatales. Pero bueno, ese Ajá. es un caso sí. de donde todo los sistemas de seguridad y ese tipo de cosas funcionaron a la perfección. La sala fue desalojada. Sí, más o menos, porque el techo de paja realmente... Sí, no era una buena idea. No era una buena idea. Era de bambú. De bambú, bueno, no era una buena idea. Un boludo tiró una bengala, la bengala se enganchó en el techo de bambú y empezó a arder a una velocidad increíble, como ocurre con cualquier recinto cerrado con materiales altamente inflamables. Exacto. Some stupid with a flare gun. Exacto, como dice la canción. Algún pero, estúpido con una bengala. Claro, pero a lo largo y a lo ancho del mundo pasaron estos acontecimientos una y otra vez. Y no solamente porque no se habían tomado los recaudos, a veces porque la fatalidad es así. En todo caso, a uno le llama la atención que con respecto a las repercusiones de Cro-Magnon, haya sido todo tan salvaje que haya perjudicado a la escena y a los músicos de la manera en que lo perjudicó. No es que las víctimas y los padres de las víctimas no tengan derechos, sino todo lo contrario. Pero realmente castigar así a quienes no tienen nada que ver tampoco es lo ideal. Bueno, fue tal sí. la implementación de nuevas medidas sí. previas a la inauguración de un recinto, que sí. era prácticamente los dos siguientes años, es el menor promedio de habilitaciones otorgadas por la municipalidad de todos los tiempos. Tal cual. Porque te pedían tantas, pero tantas regulaciones de seguridad que era imposible cumplirlas directamente. Eso derivó en terminar prácticamente ahogando, si no matando, a la escena y a los shows en vivo, a la música en vivo. Sobre todo de Lander. Claro, sobre todo porque las bandas grandes tenían otras opciones. Tocás tenían... en el Gran Rex y está todo en orden. Claro, y tocás en festivales, tocás aquí y allá, bueno, de alguna manera zafás, o te vas a la provincia si tenés más de los medios. Claro. Pero aquí realmente se complicó mucho. Bueno. Implicancias que todavía siguen, porque sí, esta sí. semana declaró este chico, el cantante de Callejeros. Todavía están dando vuelta con ese tema. Bueno, una banda que corrió una suerte bastante parecida a la de Callejeros, pero en Estados Unidos, fue Great White. El Gran Blanco es una banda de hard rock de los 80s con cantidad de discos. Bandas que yo, por otra parte, nunca seguí mucho, porque seguí. Nunca me gustó mucho. Llegaron a salir discos acá de esa banda. Sí, sí, sí, absolutamente. Pero yo nunca me enganché con esta banda en particular. A pesar de que tienen un culto de seguidores bastante interesante. Jack Russell, el cantante, la cara visible de la banda. Bueno, la cuestión es que el 20 de febrero del 2003 protagonizaron un incendio en una discoteca. Cuando digo protagonizaron, lo digo en serio, porque los materiales que usaron, que fueron de chispas y demás, los usaron detrás del escenario e incendiaron la protección sonora que era de goma espuma. Ajá. Y eso tomó fuego, empezó a hacer el efecto horno y empezó a quemarse absolutamente todos. Y el guitarrista de la banda en ese entonces falleció también junto con otras 100 personas. O sea que no fue una broma. De hecho fue el cuarto puesto en, es un ranking del que nadie quisiera formar parte, de discotecas incendiadas en los Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos. O sea que no fue, no hablemos por fuego. Este fue el cuarto, alrededor de 100 personas, ¿no? Y unos 200 heridos. Fue bastante espantoso. Lo curioso es que hasta hoy en día sostiene la banda que no debería hablarse de Great White, porque en realidad durante ese tiempo la banda no estaba reunida, se habían separado y lo que estaba en formación era una especie de alianza entre el cantante Jack Russell y el guitarrista Kendall, y se hacía llamar Jack Russell and the Great White. Ajá. O sea que no era exactamente la banda, pero todos lo recuerdan y no hay remedio. La cuestión es que la banda continuó a pesar de todo. El responsable de los fuegos artificiales y demás, que era el propio manager de la banda, Daniel Vigele o Vigel, en algún momento tuvo que presentarse ante la justicia. No le hizo caso a los abogados de declararse inocente, se declaró culpable para que todo esto terminara y aceptó todas las culpas. O sea, en una actitud que realmente lo honra. No parece un manager, dirá alguno por ahí. Pero bueno, realmente hizo eso y se hizo cargo. El lugar de la de este Station Nightclub, ahí en Rhode Island, en estos momentos es un baldío, con unas cruces, un memorial. Bueno, lo esperado. Y la banda continuó, a pesar de todo, tocando. Siguió la gira, esto es lo increíble. Sí, eso es raro. Rezando por los familiares y por los caídos y por los muertos en el evento, pero de alguna manera la banda quiso volver en toda la regla y ahora tienen un disco nuevo que se llama Back to the Rhythm, de nuevo al ritmo, sí, el nuevo disco de Great White. Yo realmente lo escuché, me pareció fantástico, leí las declaraciones acerca de por qué la banda se reunía y por qué decidía continuar, todo me parece muy loable, pero el disco no me gustó para nada. Eso es un tema mío exclusivamente. Sin embargo, quise traer un tema en particular que me llamó la atención. Porque si vas a hacer covers y los haces con altura, mereces todo el crédito del mundo. Ten en cuenta que esta es una banda que hizo un tributo ella misma a Led Zeppelin. Ajá. O sea, un tributo con todos temas de Led Zeppelin. Pero ahora hicieron 30 Days in the Hole. O sea, 30 días en el agujero, que el otro día la escuché en Capuzotto y sus videos. Ah, sí, es cierto. No se puede creer, no se puede creer. Pasaron un tema de Molly Hatchet, Beating the Odds. ¿Ah, sí? Pero absolutamente, con Danny Joe Brown todavía, no, sin diabetes y sin nada. No, de lo, aparte la imagen era pésima, así que seguramente lo bajaron de internet o algo, porque era una atrocidad. Pero 30 Days in the Hole en realidad pertenece a aquella época gloriosa de Humble Pie, en la que estaba, por supuesto, Steve Marriott antes de morir, Peter Frampton y gente que hacía del blues rock una especie de culto. Los Great White lo rescatan y se mandan un temazo. El resto del disco yo particularmente no recomiendo, pero si les gusta la banda, denle para adelante. Pero este cover, con este cover honestamente me quedo. That's it, finally. Oh, man. Talking about like that? Weak in your knees. Qué gloria que el Live at the Fillmore de Humble Pie, mi viejo, Qué gloria. Disco antes de vivo. Que Peter Frampton fuera una estrella pop. Sí, señor, tal cual. Ahora la gente ni se acuerda de Peter Frampton, así que fíjense cómo todo daba una vuelta completa. Pero, y antes de que Steve Marriott, por supuesto, ardiera también, otro que ardió. Ajá. Ahora que lo pienso, qué curioso que esta banda haga un cover de alguien que murió en un incendio. Claro. Es espantoso. ¿Qué? ¿Lo habrán pensado o serán así de pelotudos? Y el próximo, no, son así. Y el próximo disco van a hacer un cover de Quemar. Claro, claro, no, qué horror. Sí, y después van a hacer uno de los Lynyrd Skynyrd que murieron en el accidente de avión y en llamas también. Qué bárbaro. Mirá, qué buena pregunta. Ahora quiero hacerle un reportaje a la gente de Great White, preguntarle. ¿Pero se dieron cuenta de que hicieron justo un cover para este disco, que es el disco del regreso? De un tipo que murió incendiado. En un incendio como el que ustedes provocaron. Como el que ustedes provocaron. Similar, ¿no? Similar, porque en realidad lo que pasó fue que se durmió con el pucho en la boca. Pero no. Esto es terrible, señoras y señores. Bueno, lo importante en esta vida no solamente es tener éxito, sino tener padrinos. Ajá. Entonces, si vas a tener un padrino, que el padrino sea realmente influyente. Por ejemplo, Sofovich. No, Sofovich. Bueno, sí, es una buena idea. Si te apadrina Sofovich, por ejemplo, podés llegar a ser un travesti que te consideren vedette. Claro. Es increíble, pero así es. O sea, la mayor vedette de la Argentina es un travesti, no podés. Honestamente, es una vergüenza. Pero bueno, ya sabe que los heterosexuales tenemos derecho al rock, ¿eh? No vas a olvidarse nunca de eso. ¿Qué cosa? ¿La cosa esa? Bueno, no sé, Florencia. Bueno, sí, pero no importa, a mí no me preocupa, o sea, que lo pongan como cómico, como bailarín, como lo que sea, pero como vedette no, es decir vedette sí, es una especie ella de... Ella trata de presentar como algo muy... una mujer muy glamorosa, y lo que menos tiene es No sé, a mí no me preocupa, no me interesa el glamour, no me interesa nada, yo que simplemente voy a una diferencia importante de géneros. Para una vedette, para ciertos hombres, por ejemplo... los heterosexuales, claro. Implica como algo así como el sumum de un cierto tipo de belleza femenina, ¿no? El sumum de las exuberantes, claro. De las que despliegan un... de imagen fuerte. Claro, totalmente. Claro, pulposas. No, pero aparte... No un traba, se, viejo, se, no, no da. En, en los orígenes del sí. género, la vedette conllevaba toda una aureola especial, bajaba así de las sí. escaleras. Bueno, ¿puede ser una cosa un poco glamorosa? Era una cosa, claro, claro, pero aparte inalcanzable. Tenía toda esa cuestión de endiosamiento. Claro. Pero realmente, ahora fíjate cómo juega con el doble filo lo de los padrinos. Porque si Sofovich apadrina, un travesti va para adelante. Pero Sofovich le dice que no a otra y la otra empieza a tener problemas para presentarse en muchos lados. Caso Laura Fidalgo. ¿Sí? Ajá. Que creo yo que tiene mucho más de vedette que cualquiera de las que andan dando vueltas por ahí. Pero bueno, no importa, no me voy a meter. No tengo cable, ayúdenme, juntemos una colecta porque me obligan a ver televisión de aire y entonces me entero de todas estas boludeces. Por favor, que me libren de eso. Lo importante es tener padrinos, digo, y un padrino para tener en cuenta en el tema es Lemmy Kilmister de Motorhead. Ajá. Si vos tenés a Lemmy como padrino, me parece que zafás. Entonces, si Lemmy te dice, ¿querés venir de gira con mi banda? ¿Vos qué le decís a Lemmy? ¿Que no? Yo, aunque sea, no sé, aunque toque en el estilo de Yes, voy de gira con Lemmy. El caso es que hay una chica que se llama Michelle Meldrum, que fue guitarrista de Phantom Blue, que formó su propia banda bajo el nombre de Meldrum. Y es una banda de chicas, fundamentalmente. Tiene un baterista, pero es uno de estos chicos que se contratan para las sesiones. Pero básicamente a Lemmy le gustó lo que hacían las chicas. Tenga en cuenta que si el sello personal de Lemmy es feo, sucio y malo, las chicas son sucias y malas y no del todo feas, entonces la combinación es interesante. Claro. ¿No? Bueno, la cuestión es que Meldrum ya va por el segundo disco, lo acaban de sacar ahora, se llama Blowing Up the Machine, es decir, haciendo volar la máquina, y hasta consiguen que Lemmy venga a cantar en un tema, de hecho les compuso algunos temitas, pero para colmo lo traen a cantar en su propia banda, a hacer un dueto con la cantante principal. Ajá. La cantante principal encima se pone un parche en el ojo porque realmente son feas, sucias y no tan malas. Perdón, sucias y malas, pero no tan feas. ¿Sí? Y se quieren afear un poco más y no lo logran porque están bien. Hubo una banda de chicas que eran muy feas en algún momento. Girls School. No, pero las Girls School eran, no, sí, eran fuleras, sí, eran fuleras, pero no eran lo peor que había para disposición. Esta era una banda que no era de heavy metal. Ya me voy a... Si tengo humor, la semana que viene traigo una banda de chicas que hacen covers de Led Zeppelin y son lesbianas. ¿A quién carajo le importa? A nadie. Pero bueno, son así. Y encima se llaman Les Zeppelin. Fíjese que la gente está de la nuca, efectivamente. Bueno, la cuestión es que las Meldrum nos entregan un tema como para despedirnos en el programa de hoy. No hay una despedida tan apropiada como un tema con este nombre, mi viejo. Miss Me When I'm Gone. Es decir, extrañenme cuando me haya ido. Ajá. Es buenísimo despedirse cosa de un programa. Cosa que no va a ocurrir con nosotros. No va a ocurrir con nosotros, pero el tema vale la pena. Es decir, el título del tema nos da todo el pie para decirles hasta la semana que viene a los oyentes en este Requiem por un sueño que hoy ha cumplido su programa número 20. ¿Qué me cuenta? Qué manera de perder el tiempo. Nos vamos con Meldrum, señoras y señores, con Lemmy Kilmister también en la parte de las voces. Señoras y señores, hasta el próximo jueves de 18 a 20. Y acuérdense, www.requiemweb.com.ar. Pueden tratar de escuchar el programa si es que no han tenido suficiente haciéndolo en vivo. ¿Le parece bien? Si no queda más remedio, nos vamos. Los bisexuales nos persiguen. Los heterosexuales tenemos derecho al rock, mi viejo, créame. Meldrum con ustedes. Chao, hasta la semana que viene. Waste my time to believe in loving me, to believe it's true. Oh!